Buenas tardes, mi nombre es Cristian Mancilla, comandante de la unidad URAT de la ciudad de Osorno. Bueno, el día de hoy, cerca de 18 horas, una persona de manera temeraria se lanza desde el puente antiguo San Pedro, del cual existe un video fílmico que cinco jóvenes se encontraban en el lugar pudiendo grabar la temeraria acción de esta persona, del cual pudo salir nadando por sus propios medios, pero tuvo que ser ayudado por voluntarios de la unidad UBRO que se encontraban en ese momento guardando sus embarcaciones para retirarse ya de la búsqueda que se está efectuando aquí en el río Rahue de una persona que se encuentra desaparecida desde el día domingo. Por ende, llamamos a la ciudadanía a no realizar este tipo de acciones. Son situaciones que como unidad de rescate nos ponen siempre en alerta, y más aún si estamos trabajando en búsqueda de otras personas que lamentablemente tomaron la decisión o por X razón cayeron al cauce del río. Hacemos un llamado al autocuidado, por favor, a toda la gente de la ciudad de Osorno, y si alguien ve alguna acción temeraria o transeúntes que pasan por puentes, por favor, informar de manera inmediata instituciones de emergencia, ya sea carabineros, bomberos, PDI o a las unidades de emergencia que existen aquí en Osorno, ya sea URAT o UBRO.